que sin su compañía, porque yo no vivo sin tu amor. Haces tanta falta que cada día te extraño más. Ya no sé qué hacer, dejar por mi sueño estar contigo. Ay, amor, tú sabes que yo a ti te quiero. Sé muy bien que tú me estás extrañando. Yo no sé por qué vivimos tan separados, si nuestro destino es estar unidos. Al amanecer busco y no te encuentro, se me parte el corazón. Ven a mí, que ya no puedo estar sin ti. Ven a mí, que yo a ti te quiero. Sé muy bien que tú me estás extrañando. Yo no sé por qué vivimos tan separados, si nuestro destino es estar unidos. Al amanecer estoy.